Elegía, tumba y muerte de olvido solícito, conde de Villamediana. Con todo lo que llevo escrito, se verá que yo soy partidario del caviar con un gran vino, Néstor Luján. Acostumbro en la tarde a pasear cerca de las naves llegadas al puerto. Contemplo el mar, los pájaros. Estoy envejeciendo. Olvidadme. Solo deseo ennoblecer los años que me quedan, repitiendo los viejos versos, mejorándolos. Cuando al llegar la noche mi cuerpo se encamina buscando una mujer, os oigo susurrar a mi paso. Se hace viejo y no cuida de levantar casa y familia. No ame vivir con un amante sola, como no son uno los paisajes que me placen. Y en cuanto a hijos, bastante deploro vuestra peligrosa y ciega incontinencia. Olvidadme, regalo mis noches a las bailarinas de alados pies y mi dinero a sus favores.